yo te quise para mí. Porque te alejaste tú de mí. Porque nada fui yo para ti. Vas a sufrir, vas a sufrir. Porque yo te quise para mí. Porque te alejaste tú de mí. Porque nada fui yo para ti. Vas a sufrir, vas a sufrir. Vas a sufrir, vas a llorar. Mirando aquí, mirando allá. Pero el amor que yo te di en otros brazos no encontrarás. Vas a sufrir, vas a llorar. Mirando aquí, mirando allá. Pero el amor que yo te di en otros brazos no encontrarás. Amor que yo te di, en otros brazos no encontrarás.